En primer lugar, ya dando paso al acto, presentamos a Pedro Varela, que sufrió el rapto de muchísimo material en la Librería Europa, que todos conocemos, cuyo caso todavía está pendiente de resolución del Tribunal Constitucional. Buenas tardes, amigos, camaradas, señoras y señores. Nos reunimos aquí, afortunadamente, para poder celebrar un acto en favor de la libertad. Y no solo la libertad, sino de la libertad de expresión, que es el fundamento del Estado en el que vivimos. Como sabéis, se nos prometió hace mucho tiempo que la libertad sería la base fundamental. Sería al garete de la nación, desaparecerían las razas, desaparecerían las fronteras, desaparecerían instituciones como la familia, pero la libertad de expresión era sagrada. Por lo tanto, toda esa inversión de supresiones, de tradiciones y de pasado europeo pagaba un precio alto que era la libertad. Pero es de aquí que tenemos nuestras serias dudas de que esta libertad y esta libertad de expresión vayan a ser mantenidas y aseguradas para todos nosotros. Hay aquí fuera unas furgonetas de la policía de los Mossos de Escuadra que se nos llevarán esta noche detenidos a todos, a los calabozos. Pasaremos la noche juntos en un calabozo. Bien, esto no es todavía así, afortunadamente, pero puede ser mañana o pasado mañana, cualquier día de estos. De hecho, es una cosa que ha ocurrido ya. Es casual, pero también especial, el hecho de que este año se celebran 10 años del primer ataque brutal de la policía autonómica, de los Mossos de Escuadra y del sistema jurídico catalán contra la Librería Europa y de Pedro Varela en mi persona. 10 años han pasado. En 1996 se llevaron 20.900 libros de la Librería Europa, fuimos detenidos, hubo una búsqueda tremenda de documentación peligrosa y criminal en mi casa. Mi biblioteca privada fue filtrada uno a uno, se llevaron todos aquellos libros que podían tener que ver con el tema del revisionismo histórico, con temas tan peliagudos como la historia del pueblo judío o con temas tan peligrosos como la historia del nacionalsocialismo alemán, en mi casa privada. No fue, lamentablemente, la última vez. Aquí tenemos representantes de otras organizaciones, partidos políticos y asociaciones que han sufrido, lamentablemente, y de forma posterior, registros policiales en casa, prohibiciones y secuestro de libros. Una cosa increíble, teniendo en cuenta que el sistema democrático nos había prometido que nunca más se volvería a perseguir un libro, nunca más volverían a ser quemados libros y nunca más volverían a ser encerradas personas por sus opiniones o por sus ideas. Pero esa libertad que nos prometen, que nos querían dar o nos prometían, ¿para qué? ¿Libertad para hacer qué cosa? En realidad, el tema de hoy es la libertad de expresión, dado que somos partidos políticos, asociaciones políticas o culturales y editores o libreros los que estamos aquí representados. Pero no podemos extrapolar este tema de un tema fundamental, y es la libertad en general, y esta está ligada íntimamente a la verdad. ¿Qué es la verdad? ¿Qué es el bien? ¿Qué es la belleza? Nos encontramos que nos ofrecen libertad, pero la gente cobra 700 euros al mes. La gente que trabaja en el día, que trabaja en el Lidl, que trabaja en un supermercado, una secretaria en una escuela automovilística, son 700 euros al mes. Y esta chica, esta persona, tiene que pagar cada mes 1.000 euros de un alquiler en cualquier sitio en Barcelona, 800 euros de alquiler de un piso. Entonces, esta chica no tiene libertad de alquilar un piso y de vivir cómodamente. Si tiene la suerte de tener novio y de tener un marido que gane otros 800 euros, quizá podrán pagar la hipoteca y pagar ese alquiler y tal vez pagar los alimentos. Difícil y raramente podrán tener bebés, podrán tener niños y crear una familia. Por lo tanto, uno de vosotros, muchos de los aquí presentes, estoy seguro que no tenéis libertad ni de alquilar un piso a un precio asequible, ni de tener una hipoteca que podáis pagar con el sueldo que cobráis, ni de fundar una familia ni de tener niños. Entonces, Entonces, ¿libertad para qué? ¿Somos libres de hacer qué cosa realmente? El problema de la libertad, decía nuestro amigo Joaquín Bochaca, uno de los autores más importantes que hemos tenido, quizás sobre todo porque ha sido el pionero en España, en Cataluña, lo conocéis todos y además está presente, prepara una próxima edición en América sobre la manipulación de la mente, e inicia el libro con cuatro preguntas muy importantes. ¿Qué es lo que está en discusión? La verdad. Y la verdad es lo que se hace creer, cita a Voltaire. Ha habido gente, como George Orwell, que en su famoso libro 1984 nos confirma, cuando la mentira distribuida por el partido es aceptada y repetida por todo el mundo, la mentira entró en la historia y se hizo verdad. ¿Cómo? Controlando la prensa controlaremos las mentes. Controlando las mentes controlaremos el mundo. Y esto lo dice un tal Moisés Montefiore. ¿Quién? Yo no voy a decir quién, porque es un tema de los que luego citaré, son temas que están no prohibidos. Como sabéis, no hay un índice de libros prohibidos y tampoco hay un inquisidor, donde cualquiera de vosotros escriba un artículo o yo publique un libro y diga, oiga señor, por favor, ¿me pueden mirar este libro? Es que quiero saber si lo puedo publicar. Estamos peor que en la época de la Inquisición, porque al menos había un inquisidor al que podíamos preguntarle. Hoy no existe, pero como somos personas inteligentes sabemos que existe realmente unos temas tabú o prohibidos que no necesitan decirnos que lo están. Pero podemos aprovechar instancias superiores, y hay alguien que dijo ya, si Dios fuera vuestro padre, ciertamente me amaríais a mí, pues yo nací de Dios. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis sufrir mi doctrina? Vosotros sois hijos del diablo y así queréis satisfacer los deseos de vuestro padre, que fue homicida desde el principio. Cuando dice mentira, habla como quien es, por ser de suyo mentiroso y padre de la mentira. Pero a mí no me creéis, porque os digo la verdad. ¿Quién de vosotros me convencerá de pecado? Por eso vosotros no la escucháis, porque no sois hijos de Dios. Y finalmente, ¿por qué? ¿Por qué se manipula la verdad, como decía Voltaire? ¿Por qué se quiere controlar la prensa y los medios de comunicación para controlar las mentes? ¿Y por qué estos señores, citados en el Evangelio de San Juan, quieren llevar a cabo este plan? Pues sencillamente, tendremos un gobierno mundial, os guste o no. Lo único que queda por saber es si lo tendremos por consentimiento o a la fuerza. Lo dice James Barbour, como sabéis, uno de los banqueros importantes en el sistema, en el establishment norteamericano y de origen judío. En este inicio del tema de qué es la verdad y por qué hay alguien que la quiere manipular y por qué no hay una libertad total de prensa, nos encontramos que un buen día en 1996 se presenta una serie de furgonetas de los Mossos de Escuadra en la librería Europa, que conocéis, en la calle Seneca 12, y se llevan 20.900 libros. El criterio que siguieron fue harto increíble. Se llevaron libros de todo tipo, libros de autores históricos, falangistas, de la guerra civil, solo en base al criterio del Mosso de Escuadra, que en ese momento veía una portada, veía un título, cosa que volvía a suceder posteriormente con los libros de Nueva República. Ellos decían, pues Ramiro Ledesma es uno de los grandes ideólogos del nazismo, y se quedaban tan tranquilos y se llevaban el libro. O secuestraban los libros de Oswald Mosse, por ejemplo, acusado también de no se sabe exactamente qué crimen. Pero estos libros fueron llevados al depósito judicial, y hasta el día de hoy, 10 años después, estos 20.900 libros, además de los miles de otra editorial, no han sido devueltos jamás. Entonces, la pregunta que se tercia es, ¿dónde está pues la libertad? Es decir, el sistema nos asegura la libertad, pero ¿libertad de qué? ¿De votar a los partidos del sistema? ¿Somos libres cada 4 años de votar al PP, al PSOE, a Izquierda Unida, a los nacionalistas, a Esquerra Republicana? Pero todos opinan lo mismo. Hay cosas que en realidad no se votan. Por ejemplo, ¿os han preguntado alguno de vosotros si queríamos una sociedad multicultural y multirracial? No. Nos lo han preguntado, ni siquiera lo han planteado, porque saben que hay cosas que no se pueden votar. ¿Os han preguntado alguno de vosotros, queréis entrar en la OTAN? Recordad, mi fausta memoria, Felipe González, poco antes de sus elecciones famosas, prometiendo, si yo llego al poder, no entraremos en la OTAN. Y llega al poder y al día siguiente entraremos en la OTAN. Es una cosa increíble, porque son escándalos que de alguna manera ponen los pelos de punta, si no fuera, porque como sabemos, y como saben los especialistas, las masas no tienen memoria. Y si él promete el día anterior, no entraremos en la OTAN, y al día siguiente entra en la OTAN, no tiene la más mínima importancia. Por lo tanto, tenemos libertad de elegir al señor Carlos Rovira, al señor Aznar, al señor Zapatero, pero no tenemos realmente libertad de escoger lo esencial. Y sobre todo, no tenemos una libertad de opinión. Uno, hoy en día, lo hemos visto por televisión, puede encontrarse con casos de personas que fríen en las pantallas de televisión un crucifijo. Es un insulto absoluto para los creyentes cristianos, pero se puede freír un crucifijo en la televisión y no pasa absolutamente nada. Se pueden hacer obras de teatro en España donde la gente se caga en Dios. Uno puede ser creyente o no, pero aparte de mal gusto, pues es una ofensa para los creyentes de alguna manera, ¿no? Pero si uno toca el verdadero dogma religioso de nuestra época, entonces las cosas cambian absolutamente. Sabéis que está muy de moda, está en la palestra, el tema de Irán y del presidente de iraní, que frente al ataque de cierta prensa occidental con ciertas caricaturas en un periódico pequeñito, en un país tan pequeño como Dinamarca, ha contestado diciendo: no, yo no voy a meterme con los cristianos, ni con la Iglesia Católica, ni con el Papa, eso no tiene ningún sentido. Voy a meterme con vuestro dogma religioso auténtico, con el dogma religioso de Occidente, que es la historia del Holocausto, o la historia, como dicen los ingleses. Y ha hecho muy bien, porque de hecho uno puede dudar hoy en día que la Virgen María existe, o que Cristo existiera, o que el Papa sea omnímodo en sus decisiones y sus opiniones, y no ocurre nada. De hecho, nosotros que somos personas tolerantes, podemos sentarnos con cualquier persona, incluso siendo una persona creyente, aceptar de que la otra persona tenga una opinión contraria. Pero si tocas el dogma religioso de nuestra época, entonces has vivido, les digo en catalán. El problema está, yo como sabéis tengo la formación académica de historiador, y lo primero que me dijeron los profesores, excelentes profesores en la universidad, por cierto, ayer vino uno después de 15 años a la librería, una cosa increíble, vino además un periodista conocido también, lo que demuestra que en el mundo intelectual, incluso en la izquierda, hay gente que cada vez piensa, y piensa un poco más y un poco mejor. El tema está en que habría que decidir previamente. Y toco este tema concreto porque es el tema que a mí me ha llevado una serie de problemas, y aquí a muchos de los presentes, y recientemente acaban de encerrar a David Irving en Austria por este tema del Holocausto. Yo me libré milagrosamente en el mismo país y por la misma ley, la Verbotsgesetz o la ley de prohibición, de estar 3 años en prisión. Lo primero que me dijeron en la facultad fue: la historia nunca está cerrada, primero. Segundo, la historia siempre es discutible. Tercero, nunca os fiéis del poder y de lo que diga la historia. Es decir, la historia siempre ha de ser planteable. Cosa totalmente diferente de lo que es un dogma religioso. Uno, si es católico, cree en la infalibilidad del Papa y se acaba y no lo discutes. Si no te gusta, te cambias de corbata roja, te la pones azul y te vas al aeroclub de Sabadell. Pero si estás en el club de los católicos, crees en la infalibilidad del Papa o no estás. Si uno cree que Cristo existió, pues cree y tiene fe en su mensaje, se lee los evangelios o no se los lee. Pero es un dogma. No hay nada que discutir. ¿Lo crees o no lo crees? Pero entonces la pregunta decisiva que nos planteamos aquí hoy es: ¿el Holocausto es un hecho histórico o es un dogma religioso? Porque es fundamental. Se está tapando un hecho que creíamos que era histórico como si fuese un dogma religioso. Si es un hecho histórico, tenemos el deber, como historiadores, los que seamos historiadores, y tenemos además la misión de investigar los hechos. Yo puedo creer a pies juntillas que Stalin se cargó a 60 millones de cristianos en el Holocausto auténtico de la Unión Soviética contra los cristianos. Probablemente en la bolsa de la vida la libra de carne de judío está más valorada que la libra de cristiano. Es por eso que el Holocausto de los cristianos en Rusia carece de importancia, es una nota a pie de página en algún libro, apenas hay películas, apenas hay documentales, apenas hay novelas lacrimógenas tipo Ana Frank, apenas hay obras de teatro. Pero es un hecho, 60 millones de cristianos fueron aniquilados por Stalin. 100 millones, dicen los especialistas, si contamos todos los regímenes comunistas de Pol Pot, de Vietnam, de Camboya, en Rusia, en Ucrania. Pero yo creo que dudo, son demasiados. 100 millones de víctimas me parecen excesivos. Como historiador, tengo el deber y tengo además la libertad de sentarme a discutir que Stalin no mató 100 millones de personas. Es más, aquí y ahora niego que Stalin matara 100 millones de personas. Si yo creo o dudo de la propaganda del Gran Lama de que los chinos hayan cometido un verdadero genocidio contra los tibetanos en ese pequeño país de monjes y monasterios, donde las mujeres son obligadas a ser esterilizadas y a abortar para que la raza tibetana desaparezca. Yo aquí niego, aquí y ahora, delante vuestro, que los chinos hayan cometido genocidio con los tibetanos. También podemos plantear el tema de Lituania, que como sabéis, un país pequeñito, apenas unos millones de habitantes, fue reprimido por los soviéticos de forma brutal, colaboraron luego de forma activa con los alemanes en la liberación de los países bálticos, y luego fueron otra vez reprimidos, una cosa tremenda. Pero yo dudo, tengo como historiador el deber, y además aquí y ahora quiero dudar que los soviéticos realmente mataran a tantas personas en los países bálticos. Es más, se critica constantemente a los pueblos norteamericanos de la matanza de las praderas, de los indios apaches, de los pieles rojas. Bueno, pues yo no me lo creo. Como historiador necesito fuentes, necesito información, necesito que me demuestren que realmente había 20 millones de indios. Yo no lo sé, no tengo las estadísticas del nacimiento de los apaches. Quiero estudiarlo. Y así podríamos continuar. No va a pasar nada mañana. No estará por aquí el mozo de escuadra de turno, el que esté por simpatía, el que esté de servicio, tomando nota de forma aplicada para informar al fiscal general de Cataluña, señor Mena, y luego pasárselo al señor Santiago Vidal para que pueda iniciar juicios. Pero no os preocupéis, no me pasará nada por no acabar de apoyar a los tibetanos en su genocidio, o a los lituanos en los países bálticos, o el holocausto de los rusos en... ¿Por qué? Nos encontramos con un problema grave. Hay dos categorías de seres humanos. Hay los seres humanos y los goyim, es decir, aquellos que no pertenecen a los dirigentes del mundo. Y por tanto, nos encontramos que el tema del holocausto se ha convertido en dogma religioso. Es decir, si aquí y ahora, yo no lo voy a decir porque ya me han caído 5 años de prisión, que espero no cumplir, toca madera, pero si yo aquí y ahora dijera, señores, a mí esto de los 6 millones me suena rarísimo, porque yo tengo aquí una información... Por citar cuatro números, donde me decían que en 1939 había en Europa, en el mundo, perdón, 15.700.000 judíos, pero tras la guerra mundial habían 18 millones. Estos son hechos, son sacados de la enciclopedia judía y de documentación de la época. Es decir, si a los 15.700.000 restamos los 6 millones de pastillas de jabón, nos quedan... quedan 9 millones de personas. Eso tocaría de quedar realmente. Pero según fuentes judías, después de la Segunda Guerra Mundial, habían en el planeta 18 millones de judíos. Por lo tanto, en un milagro biológico sin precedentes, el pueblo elegido tuvo la capacidad de doblar su población después de un holocausto de 6 millones y ser el doble cantidad de personas al final de la guerra. Que conste, señor mozo de escuadra o espía secreto, que yo no niego las pastillas de jabón, ni niego las cámaras de gas. Pero estos son hechos, yo no puedo negar la enciclopedia judía o los datos que proporcionan los almanaques del año 39 y del año 45. Como sabéis, de buen principio se habló de 6 millones de judíos, de los cuales solo 4 millones serían gaseados en Auschwitz. Pero de repente, en 1990, nadie sabe cómo, los 4 millones de Auschwitz se redujeron a 1,5 millones. Es cifra oficial, ¿eh? Yo que conste que no lo digo ni lo afirmo, es una cifra oficial que dan los historiadores polacos, en este caso, el doctor Francis Piper, que es el director del Museo de Auschwitz. O sea, desaparecen 2,5 millones de gaseados de las cifras, como si no pasase nada. Hay que advertir que los alemanes han pagado por la cifra completa. No sé un día si quieren pasar cuentas qué pasará, porque ellos han pagado por los 6 millones. Pero en cualquier caso, desaparecen 1,5 millones de la cifra de Auschwitz, pero la cifra completa de 6 millones permanece. O sea, aquí nos damos cuenta de que los caminos de lo políticamente correcto tienen sus propias matemáticas y sus propios cálculos aritméticos. Es decir, teníamos 4 millones, la dirección del campo de Auschwitz dice que solo fue un millón y medio, hacen la resta y dicen, no, es que 6 millones menos 1,5 millón y tal, quedan 6 millones otra vez. Bueno, pues muy bien. Yo estoy diciendo lo que hay, ¿eh? No es que me apoyen, no defienda ninguna tesis especialmente. No queda todo ahí. Todos sabéis que los alemanes gasearon a 6 millones de personas, hicieron pastillas de jabón con ellos, pero el mismo director Francis Piper del Museo de Auschwitz dijo, en el año 90, que las cámaras de gas fueron construidas por los soviéticos después de la guerra. Yo creo que había que meter en prisión inmediatamente a Francis Piper del Museo de Auschwitz, al director, vamos, y mañana mismo poner una denuncia ante el Fiscal General de Cataluña para que vayan a Auschwitz en persona y detengan al director del museo. Porque es que el director del museo está diciendo que las cámaras de gas fueron montadas por los soviéticos después de la guerra mundial. Es increíble, inaudito lo que la gente puede llegar a decir. Hay más, hay más. La Cruz Roja Internacional, que visitó los campos regularmente, que llevaba comida, que llevaba ayudas, que visitó los campos sobre la zona durante la guerra y después de la guerra, lógicamente, y según sus archivos ampliamente investigados, murieron en los campos alemanes, en los 27 campos de concentración alemanes, por todas las causas y todos los motivos, 300.000 personas. Es una tragedia y es realmente una cifra importante. 300.000 personas son las víctimas, para que os hagáis una idea, que murieron aullando bajo el fósforo inextinguible de las bombas norteamericanas y británicas en Dresden. Aquellas personas que murieron aquella noche son la misma cantidad que murió en los campos alemanes en 12 años de historia, 6 de paz y 6 en una guerra tremenda. Es mucho, es mucha gente. Pero la Cruz Roja Internacional dice que de esas 300.000 personas, como mínimo la mitad no eran judíos, eran polacos, eran rusos, eran checos, eran resistentes franceses, eran gente de los republicanos españoles. Tenemos una cifra de víctimas de 150.000 judíos en la guerra mundial, que son, afirmo otra vez, muchas, pero muertes por las más diversas causas. Muertos de hambre, muertos de sed, bombardeados por los aliados, en la debacle del fin de la guerra, cuando los ferrocarriles, los autobuses, las autopistas, los camiones, todo era bombardeado, dinamitado, no quedaba, la organización alemana, siempre ejemplar, había dejado de funcionar y no llegaban ni alimentos, ni agua, ni a las tropas alemanas, ni a la población civil, ni al comandante, ni a la enfermera del campo de Auschwitz y tampoco, lógicamente, al preso. Estallaron epidemias de tifus, como sabéis, que mataron a muchísimas personas en Europa, muchísimos alemanes y entre ellos también muchos judíos. Pero la Cruz Roja en este momento tendría que ser acusada de incitación al odio racial, e incitación al antisemitismo y negación del holocausto. Porque está diciendo que murieron 150.000 personas, por lo tanto yo no puedo apoyar a la Cruz Roja, pero estoy denunciando aquí de cara al gobierno catalán y a las autoridades judiciales que tomen nota, porque si no me voy a sentir de alguna manera discriminado, ¿no? Yo tengo el honor de que me detengan, que me encierren, que me condenen a 5 años de cárcel y que me declaren criminal exconvinto, y a la Cruz Roja, al director del Museo de Auschwitz, no les pasa nada, pues a todos o a ninguno, ¿no? Porque eso estamos en una democracia. Podríamos seguir así en los territorios de las fuerzas de Europa ocupada por los alemanes. Había no más de 2,4 millones de judíos. En Europa había más, había cerca de 5 millones, pero allí donde llegaron los alemanes habían 2,4 millones de judíos. Pero después de la guerra mundial, 3,8 millones de judíos fueron a Alemania y pusieron la mano. Oiga, yo quiero dinero porque es que yo estuve en Auschwitz, me toca indemnización. Bueno, suerte tuvieron que pudieron pedirla. Los convertidos en pastilla de jabón no pudieron pedirla. La pregunta importante es cómo es que si fueron 2,4 millones las víctimas, perdona, 2,4 millones los judíos alcanzables por las tropas alemanas durante la guerra mundial, 3,8 millones pidieron dinero. Es decir, que se añadieron a los vivos, nunca mejor dicho, entre comillas, pues 1,4 millones de más de los que realmente habían, y además los 2,4 millones no los debieron matar porque se pidieron dinero después de la guerra. Bueno, no quiero continuar con esto. Ha habido un tema curioso, el tema de esta niña Ana Frank, desgraciado tema, como decía el señor Bochaca, porque realmente era una niña de 12 años y es una niña que murió, lamentablemente, de tifus en el campo de Buchenwald. Pero cabe citar una cosa que es muy conocida por vosotros, pero por si alguien se la ha olvidado. El diario de Ana Frank fue escrito, como mínimo en parte, con bolígrafo. Y como sabéis, el bolígrafo es un invento que apareció en los años 50 en el mercado. Por lo tanto, en 1942 no existía bolígrafo. Por lo tanto, el diario de Ana Frank no lo escribió Ana Frank. Lo digo porque el punto fundamental de mi condena en 1998 a 5 años de cárcel era que yo escribí un texto que era un trabajo que presenté en la Universidad de Barcelona en base a investigaciones revisionistas, diciendo que el diario de Ana Frank era un fraude. Bueno, pues los catedráticos de la Universidad de Barcelona me pusieron matrícula de honor y el fiscal general de Cataluña pidió 4 años de prisión para mí y el juez Vidal me dio 5 años de prisión. Me puso la medalla. Nos encontramos que ahora el tema es especialmente candente. Acaban de detener a David Irving, una persona que muchos de vosotros habéis podido vivir porque lo trajimos a hablar precisamente en el Hotel Majestic del Paseo de Gracia, en Madrid, en Valencia, en otras provincias. Un señor que tiene 68 años, no es un chaval de 20 años, tiene una niña de 8 años esperando en Londres y una esposa, que se fue a Austria para un fin de semana a dar una conferencia y van a estar sin verlo durante 3 años. Por lo demás, habéis de saber que le han negado las posibilidades de comunicarse con el exterior o de hablar con gente que le pudiese ayudar. Y también he de comentar que muchos han comentado y decían, pero es que ese David Irving va y dice ahora que las cámaras de gas es verdad. Bueno, acabemos. Primero, que siempre es muy fácil hablar en la piel de otro, que es el que está en prisión. Y segundo, su abogado le ha recomendado encarecidamente que se declarase culpable. ¿Por qué? La Wiederbetätigung o Verbotsgesetz en Austria, la pena la contempla de 10 a 20 años de prisión, lo cual es increíble, pero es así, de 10 a 20 años de prisión para cualquiera que niegue el holocausto o que diga cualquier cosa simpática o favorable a Hitler y el nacionalsocialismo. Solo declarándose culpable, diciendo que se ha equivocado, diciendo que el holocausto existió y que hicieron muchas pastillas de jabón con él, con los judíos, le han caído 3 años de prisión. Lo cual es perverso. Es decir, el sistema no solo te condena por hablar, por investigar, por decir lo que piensas, sino que además te obliga a retractarte y a decir que eres culpable y que desdices lo que habías dicho. Pese a todo, te condena a 3 años, te hace una rebaja. Es como las rebajas de enero, la han condenado en enero, pues le han hecho una rebajita de 7 años. Entonces creo que hay que tener comprensión hacia aquellas personas que están en prisión, porque es muy fácil decir, yo si estuviese en prisión desde fuera, que el que está en prisión y dice te van a caer 10 años de prisión, como no te retractes. Evidentemente, lo escrito, escrito está. Este señor, que lo conocimos cuando todavía era un liberal británico característico, especialista en la investigación de la Segunda Guerra Mundial, y sin embargo, creía sinceramente en el holocausto. Yo me lo encontré en Berlín, en el Hotel Kempinski, no, ni él ni yo teníamos un duro en ese momento, tuvimos que compartir habitación, en una manifestación que hicimos delante de la televisión de Berlín, Freie Deutsche Sender, porque habían invitado a una serie de historiadores del sistema y a David Irving. Y en el último momento dijeron que a él no lo querían. Entonces hicimos una manifestación allí delante. Bueno, él creía realmente en el holocausto en aquel momento, pero estaba investigando la cuestión. Luego, conforme los revisionistas, con una labor increíble que empieza a dar sus frutos hoy en día, consiguieron darle argumentos suficientes, Zundel desde Canadá le llamó, le pagó el billete para que fuera a Toronto y pudiese explicarle las cosas como eran. Él empezó a dudar y luego llegó a la conclusión de que efectivamente en todas sus investigaciones documentales nunca había encontrado un documento escrito y firmado por Hitler donde se diera la orden de gasear a nadie. Entonces, claro, pues es que se lo hacían del boca a boca. Y bueno, pues entre el jefe supremo de la nación hasta el portero que abría la cámara de gas es mucho boca a boca, bueno. Pero en todo caso es una posibilidad. En todo caso él empezó a dudar de esta temática y cayó. Recuerdo que para entonces me dijo, pese a todo, si yo un día creo que tenéis razón, no quiero entrar en este tema porque no quiero arruinar mi carrera como historiador, me dijo. Y curiosamente el año siguiente entró en el tema y efectivamente ha arruinado su carrera como historiador. La cuestión del debate sobre la libertad de expresión es fundamental, no solo por lo que trata a nosotros, dos editores, un partido político, un movimiento político, una sociedad cultural, una librería, todos organizaciones y siglas diferentes, pero en el fondo un único movimiento, porque está en la palestra. Como sabéis, el problema está en qué cantidad de crímenes hay que negar para ser condenado y cuándo empieza el crimen. Si yo me leo estas cifras de la Cruz Roja Internacional o las cifras del señor Piper del Museo de Auschwitz y me las repito en el espejo, espero que no me pase nada, espero no tener un micrófono que me esté grabando. Si yo estas dudas que tengo sobre las pastillas de jabón, las cámaras de gas o las cifras, las comento con un amigo en un café y consigo que no me oye nadie, es probable que no me ocurra nada. Pero como es incómodo hablar con todos mis amigos, pues bueno, las voy a pasar en un papel a máquina de escribir y si puede ser en ordenador y reparto 50 ejemplares. Bien. ¿Cuándo empieza mi crimen? ¿Cuando se lo digo a mi hermana, a mi novia, a mi esposa, a un amigo en una cafetería? ¿Cuando cansado de hablar tanto lo escribo y hago fotocopias y lo reparto entre 50 personas, cuando lo publico en una revista, cuando lo digo aquí ante el público, eso no está delimitado. ¿Quién lo decide? Es absolutamente arbitrario. Y la otra cuestión es, ¿qué cantidad de crímenes hay que negar? Porque si uno dice, por ejemplo, yo la verdad es que creo, estoy convencido, yo lo estoy personalmente, lo dije además en mi juicio y me sirvió de poco, a instancias de mi abogado precisamente, que me dijo, tienes que decir alguna cosa, porque si no te van a caer más años todavía. Digo, yo por ahí no paso, yo no me niego a venderme por cuatro churros. Les diré lo que creo, y les dije sinceramente, yo creo que los alemanes efectivamente persiguieron a los judíos, es un hecho comprobado. Creo que tenían sus razones, o no las tenían en muchos casos, que es lamentable que haya que encerrar a niños y a niñas en prisión. Hay que tener en cuenta una guerra mundial tremenda y hay que tener en cuenta la situación de Europa con una Unión Soviética en pleno avance y una Alemania que estaba siendo destruida. Y creo sinceramente que los alemanes mataron judíos. Conozco personalmente a oficiales de la SS ahora fallecidos que me comentaron cosas que ocurrieron realmente en el frente del Este. Pues sencillamente habían muchos partisanos, como ocurrió con los norteamericanos en Vietnam, donde eran abuelos, mujeres y niños que ponían bombas, y a las tropas alemanas en retaguardias y en uniforme les ponían dinamita, porque claro, esto, todas las leyes de guerra internacionales y todos los ejércitos lo persiguen. Por lo tanto, los alemanes no les quedó más remedio. Curiosamente, este oficial SS me dijo, la orden venía de von Manstein, que era un alto oficial de la Wehrmacht, no del partido o de la policía o de la SS, sino von Manstein dijo, señores, no podemos seguir avanzando si tenemos en la retaguardia un ejército sin uniforme que nos está poniendo petardos por todas partes. El que yo crea en el campo de concentración en su existencia y en que los alemanes los persiguieron, no afirma que hubiese un holocausto. Y aquí nos encontramos con dos graves problemas. Primero, ¿por qué la palabra holocausto? La palabra holocausto, en griego, quiere decir muerte sacrificial y quemados totalmente. Aquí primero, nadie se presentó voluntariamente para ser quemado ante su Dios. Por lo tanto, el holocausto, nada. Segundo, nadie fue quemado vivo. En todo caso, fue gaseado y después de gaseado, las cenizas quemadas. Tal vez. Y cuarto, ¿por qué la muerte de miles, de cientos de miles de judíos en la guerra mundial son holocausto y la muerte de varios millones, 20, 30, 60 millones de cristianos en la Unión Soviética no es holocausto? ¿Por qué la muerte de los indios apaches en las praderas no es holocausto? ¿Por qué la muerte de los asiáticos del sureste asiático o en Camboya no es holocausto? Nos encontramos con una manipulación del lenguaje, evidentemente, que es uno de los instrumentos que tiene el sistema para quitarnos la libertad. Pero, repito, ¿cuál es la cantidad de crimen que hay que negar para que el señor fiscal general de Cataluña me condene? Porque sabemos que en la guerra civil ha habido el bando republicano y el bando nacional, que unos y otros han negado constantemente crímenes que realmente cometieron. Pero bueno, era uno, era diez, era un pueblo, era el tío, el abuelo de alguien que lo mató porque era comunista, o un falangista que se quería vengar, pero es también un crimen, y si lo niegas también es un crimen. Hemos visto el show este impresionante del 23F, se ha conmemorado el golpe de Tejero, y aquí todos han mentido. O sea, aquí no se sabe todavía quién ordenó el putsch de Tejero, quién había detrás, quién lo montó, quién lo desmontó, qué militares habían. Yo le fui a entrevistar a Tejero, no por simpatía personal, sino simplemente para saber la verdad. Me dijo, yo soy un militar y obedezco órdenes, no puedo decirle nada. Digo, bueno, pues está claro que este hombre obedecía órdenes en el castillo de Figueras. Por lo tanto, están mintiendo también, un crimen político en este caso, ¿no? Encontramos el escándalo todavía más doloroso del coche que la policía puso en Madrid con los asesinatos del año pasado. Ahora la prensa dice lo que ya sabían muchos periodistas, que el coche con los cassettes inscritos en árabe, que al final estaban vacíos, y que en teoría eran de los terroristas que mataron centenares de españoles, no era de los terroristas, sino que lo puso la policía española, los servicios secretos. Ah, pues esto es un crimen. Alguien está en el Estado español, sean las instituciones estatales, sean los partidos políticos, defendiendo un crimen de masas, un verdadero crimen de masas, de la propia población a la que se supone que han de defender, y no ocurre nada. Bueno, pues es un crimen que habría que poner ante la fiscalía realmente, ¿no? Entonces, son temas que están ahí, que están por discutir y que están por hilvanar. Y el problema grave que tienen es que conforme el tema histórico holocausto pasa las sombras de la humanidad para pasar a los dogmas religiosos se encuentran con graves problemas. Por ejemplo, ayer el Die Welt afirmaba que Helmut Kohl, nada más y nada menos, después de escuchar al presidente de Irán, Helmut Kohl, presidente de Alemania, el señor este de 2 metros y 150 kilos, que reunificó Alemania, pues dice que él tampoco cree en el holocausto. ¿Ahora qué van a hacer? ¿Van a meter a Helmut Kohl en prisión? Pues pueden hacerlo, pero es un verdadero escándalo. Y como Helmut Kohl, el señor Chávez, en Venezuela, acaba de decir que el problema del mundo es que las riquezas del planeta han sido acumuladas por aquellos que crucificaron a Cristo, por sus herederos, por los mismos. Lo que está diciendo el señor Chávez es lo que decía Julius Streicher, ni más ni menos. Hay que coger a Chávez y meterlo en prisión también. Y los árabes, que en vez de responder a la crítica a Mahoma con unos cómics, no critican al cristianismo, sino que critican el verdadero dogma religioso de Occidente, que es el holocausto, ¿qué van a hacer? ¿Lanzar cohetes contra Irán? 70 millones de personas. ¿Van a meternos en una guerra mundial? Porque el 60% del petróleo chino viene de Irán y hace frontera con Rusia. No es tan fácil como Irán. ¿Qué van a hacer? Entonces nos encontramos realmente que el tema se les puede escapar de las manos. Ayer me decía la esposa de Zundel que su marido le ha dicho, se arrepentirán, pero se arrepentirán largo y tendido de haberme deportado de Canadá a Alemania. Lógicamente está en Canadá, están haciendo un juicio que no tiene fin nunca, no saben cómo acusarle. Él es una persona inteligente que tiene muchos abogados y amigos que le ayudan. ¿Y qué van a hacer? ¿Condenarle, convertirlo en un héroe? Y con él a David Irving en Austria, y con él a Manfred Rueder en Alemania, y con ellos a tantos otros. Y si todos los aquí presentes, 200 personas, ahora, no lo decimos, pero imaginemos que digamos todos, no nos creemos el holocausto de los cristianos matados por Stalin. ¿Qué van a hacer? ¿Meternos a todos en prisión? Ya no es Pedro Varela y Juan Antonio Llopart y Carlos García Soler, no, son 200 personas, 200 casos penales, porque 200 personas aquí y ahora decimos, no nos creemos el holocausto de Stalin. Y si al salir a la calle convencemos a 1000 personas y 1000 personas dicen, no nos creemos el holocausto de Stalin, ¿qué van a hacer después? Por eso están entrando en un terreno pantanoso, peligrosísimo para ellos, que solo nos beneficia a aquellos que defendemos el bien, la verdad y la belleza. Y esto hemos de agradecerlo, en primer lugar, a los pioneros revisionistas, los primeros historiadores, entre uno de los cuales estaba el señor Bochaca en Cataluña ya en los años 70, luego muchos otros que han tenido que pagar con la persecución, como con el crimen puro y duro contra Forrisón, que le partieron la cara, el asesinato, François Duprat, que pusieron una bomba debajo del coche, la prisión, el exilio, Honsik en Málaga. Todos han pagado una aduana por decir lo que pensaban. Pero esto que han hecho durante 30, 40 años, ahora está dando frutos. Ahora ya no es un historiador en Cataluña, ya no es un señor en Canadá, ya es un Estado completo, un gobierno, con 60 millones de habitantes que dice, este no me lo creo. El expresidente de Alemania, Helmut Kohl, dice, yo es que tampoco me lo creo, pero no está mal visto decirlo. Por lo tanto, tener por seguro que a nivel histórico, a nivel intelectual, los mitos son lo que son, mitos, y de ahí no pasan. A pesar de que nosotros, muy obedientemente, como ciudadanos democráticos, aceptamos que el holocausto tuvo lugar y que como dogma religioso no lo vamos a discutir. Pero hay otros temas. La libertad de expresión no se acaba solamente en la cuestión del holocausto, no se acaba solamente en los libros que nos han censurado o que nos han secuestrado. Hay muchos temas peliagudos. Por ejemplo, imaginemos que alguien de vosotros dice, hombre, yo es que pienso que sí, ¿eh? O sea, que hay una única humanidad, que todos somos personas e hijos de Dios, pero así cuando uno sale a la calle y va a Namibia o se va a Vietnam, se da uno cuenta de que existen razas diferentes. ¡Alto! Tema tabú. Es decir, sois libres de escoger Esquerra Republicana, PP y PSOE. Pero no podéis decir que existen asiáticos, negros y blancos, porque ya hasta la misma palabra está mal vista. Se ha decidido desde las altas esferas que las razas no existen, no los han preguntado, no han hecho un referéndum, y mucho menos se ha sopesado la investigación científica. Es una decisión. Por ejemplo, se sabe que los neocon en Estados Unidos, todos los ministros que rodean al presidente Bush, son de origen judío. Bueno, pues eso es algo, es de alabar, tú, que tengan esta inteligencia y esta capacidad para para escalar a los puestos más importantes y aconsejar al presidente Bush en su bondad y en sus campañas bélicas a lo largo y ancho del planeta. Pero, ¿durante cuánto tiempo vamos a poder hablar de que los neocons son judíos? Porque a los judíos no les gusta hablar de sí mismos, no les interesa callar, les interesa que se hable poco de ellos. Pero ellos existen y están y tienen un poder. Otro tema tabú es el de la democracia. Nos han vacunado hasta la epidermis, hasta la parte más secreta de nuestro cerebro, que la democracia es sagrada. Uno puede votar lo que quiera, puede decir lo que quiera, puede ser heterosexual o homosexual, puede ser católico, protestante o ateo, puede ser vegetariano o carnívoro, pero la democracia no la discute nadie. ¿Y por qué? ¿Y desde cuándo? ¿Y quién lo ha decidido esto? ¿Os han preguntado? ¿Creéis en la democracia? ¿Se os ha puesto, se ha investigado el tema de la democracia y si realmente es el mejor sistema de gobierno de los pueblos o no? No, nos viene de arriba. Por eso, como he empezado al principio, hay cosas que en realidad no se votan. Y las que no se votan no os las preguntarán y las que no os van a preguntar no las podéis votar con un papelito. ¿A dónde vamos? Pues vamos hacia el control total, como decía aquí nuestro simpático amigo Warburg. El control total de la opinión pública, como sabéis, este coche preparado en Madrid, estos aviones preparados en Nueva York que destruyen unas torres gemelas y casualmente las cajas negras que resisten miles de grados se funden, no se encuentra nada de los aviones, pero el pasaporte de ATA, que lo tenía aquí en el bolsillo, le salta dos calles más allá de la... el moro este, que iba dentro del avión, encuentra el pasaporte de ATA. Entonces, por si fuera poco, el FBI encuentra el coche, y que había en el coche, lógicamente, el Corán, para demostrar quién era el que esto, y luego un manual de instrucciones de un Boeing 747, para ir a ver, apretar el botón de derecho. O sea... una cosa inaudita, porque incluso los profesores de vuelo de estos islamistas en Estados Unidos dicen que eran un desastre, que eran incapaces de llevar una avioneta. Entonces no entienden cómo ha podido volar con un aparato de esta. Pero ¿de qué han servido estos ataques? Pues simplemente para la patriótica, para recortar las libertades civiles de la población en Norteamérica. Como sabéis, los anglosajones, Inglaterra, Estados Unidos, algunos países escandinavos tienen como sagrada la libertad de expresión y la libertad de acción. Pero han empezado a introducirnos en la época del miedo absoluto. El miedo al terror, el miedo al enemigo, el miedo a la alteridad, el miedo al otro. Ya no tenemos la oportunidad ni tenemos siquiera el permiso de pensar, bueno, ¿y por qué no pensamos? A ver, ¿qué están pensando los árabes? Porque vamos a ver, a mí me parece que los árabes se están defendiendo y parece que defenderse es normal. No, los árabes son malos por naturaleza. Nosotros somos cristianos, europeos, occidentales, blancos. Aquí en España hemos estado 8 siglos luchando contra ellos y sabemos de qué va la película y no tenemos ningún interés en que nos planten mezquitas en cada ciudad. Pero de ahí a no intentar entender por qué hacen lo que hacen, por qué se ponen un cinturón de granadas y se estrellan contra un autobús en Israel, es no querer verlo. Porque sabemos efectivamente que... Bueno, que los palestinos lo están pasando muy mal en Israel. Hoy leía un último reportaje sobre Palestina. A pesar de la paz con los Estados Unidos, que habían dicho, bueno, ahora seremos buenos, ya no mataremos palestinos, nos vamos a portar bien. Lo de la pobre norteamericana Jackie Corry, ¿sabéis? Esa chica jovencita que estaba en un movimiento pacifista y se oponía a que los bulldozers israelíes tirasen una casa de un palestino, se puso delante. Pasaron por encima de ella y la mataron. Dijeron que no lo volverían a hacer. Dijeron, esto que ha pasado esta semana, que una familia judía ha entrado en la iglesia de Nazaret, en Jerusalén, en la iglesia de Nazaret, y bueno, a base de petardos, afortunadamente no bombas, pues han herido a personas. Imaginaros que uno de vosotros entra con un petardo en la calle del Porvenir, en la sinagoga. Se os cae el pelo primero y luego se encierra en el prisión seguro. Pero los palestinos les han negado las aduanas. Los productos que venden de su huerta no los pueden exportar a América y a Europa, porque los judíos no les dejan. Los dineros que recaudan los palestinos de impuestos en los territorios palestinos, los israelíes consideran que son impuestos para el Estado judío, no para Palestina. Con lo cual Europa tiene que financiar la educación, los hospitales, todo esto los tanques israelíes lo destruyen, y ahora Europa dice, ya pagamos otra vez. los judíos lógicamente dicen, hombre, es que los europeos están ayudando a los palestinos. En realidad están muy contentos, porque no tienen que pagar ellos, y además Europa lo que está haciendo es financiar aquello que los palestinos no pueden hacer, que es comerciar, viajar. El tejido industrial ha sido destruido, porque para pasar de una zona del muro a la otra, que normalmente con un camión tardaba una hora, están 8 horas, por lo tanto no hay industria que pueda sobrevivir con una cosa así. Bien, como decía, a pesar de todos estos intentos de pacificar el tema de Oriente Medio, Palestina y el Estado judío han empujado al mundo musulmán a nivel planetario a la rebelión. Entonces yo, como cristiano occidental y europeo, si hay que defenderse, nos defenderemos, pero hay que intentar comprenderles. O sea, Palestina no ha podido hacer nada, los países árabes que no están vendidos al oro o son espías de Estados Unidos, como Arabia Saudita y alguno de estos, han decidido que algo había que hacer, a lo bruto si quieres, como Saddam Hussein con sus 3.000 tanques que de poco le han servido, pero es comprensible que los iraníes o los chechenos o otros países árabes digan, señores, hemos de defendernos porque aquí nos pasan la prisionadora a todos. Pero con el imperio del miedo, para eso ha servido el atentado en Madrid, el atentado en Australia, el atentado en Estados Unidos, está consiguiendo que la población se polarice. O estás conmigo o estás contra mí. Estás con Occidente, con el Occidente democrático, bueno, de las elecciones, o apoyas a los terroristas. He ahí la manipulación del lenguaje. Si uno dice, hombre, yo no soy pro-musulmán, pero yo creo que los árabes quieren decir algo. ¡Alto! Este que lo detenga. Está a favor de los terroristas y te detienen. No es el primer caso de personas que van a Estados Unidos y hacen bromas, lo comentábamos el otro día, en la aduana, y te buscan una maleta, ¿qué piensa? Que lleva una bomba, y te encierran por decir la broma, y te encierran en prisión, y además prohibición de entrar en Estados Unidos. Por lo tanto, no, ya estamos entrando en terrenos peligrosísimos para el planeta. Están dando un último empujón para que la población de Occidente, la única que gozaba de cierta libertad en esta cultura grecolatina, cristiana, humanista, ilustrada, que ha conseguido realmente grandes progresos, que no nos matemos, que no nos peguemos, que no salga por aquí la gente con una pistola y nos demos de tiros, que nos entendamos y que podamos hablar. Pero esto tiene que acabar con ello para conseguir el gobierno mundial que anunciaba el señor Barbour. Estos temas son temas tabú, que no los escucharéis en la televisión ni en la radio, y que solo los podéis escuchar si os acercáis, como hacéis, a aquellos que son los heterodoxos, los que nos hemos puesto en la sombra de la humanidad y los que hemos sido expulsados de la humanidad. De todas formas, hay una solución, y tengo que acortar porque somos 5 personas, 5 organizaciones, pero yo no quería centrarme únicamente en el tema de esa librería Europa, que no deja de ser más que un sector del frente, no es más que un nido de ametralladoras cultural con libros que aguanta. Este año en otoño celebraremos ya los 15 años de la librería Europa, lo cual es un éxito. Y hace 10 años, cuando fueron secuestrados los libros, muchos amigos me dijeron, Pedro, cierra porque se nos van a encerrar, nos van a perseguir, van a detener a los autores, a los impresores, nos van a hacer daño. Han pasado 10 años más y hemos aguantado la serie. Muy importante, y con esto quiero cerrar mi mensaje. No hay rendición posible. Van a exigir de nosotros rendición sin condiciones. No la aceptéis. Van a decir que os rindáis. No os rindáis. Cuando os quieran poner un microchip bajo la piel, ya lo están estudiando las empresas armamentísticas norteamericanas, con la excusa de que se mueren 90.000 personas al año en los hospitales porque es que no llevan digamos, su pasado clínico, con la excusa de que te roban las visas, con la excusa de que el carnet de identidad se pierde, te pondrán un microchip bajo la piel, donde no solo tendrán tu RH negativo o positivo del grupo sanguíneo al que eres, evidentemente, sabrán exactamente dónde has comprado, qué has comprado y dónde lo has llevado, y por GPS podrán encontrarte en cualquier lugar del planeta. Primero no lo aceptaremos, pero veráis con el tiempo, cuando la gente le diga, hombre, es que si lleva microchip, la seguridad social no va a tener ligado para usted, y no le van a poder cambiar el corazón. Y como no tenga microchip, bueno, haga lo que quiera, pero es que en el Corte Inglés hacen rebajas si lleva microchip. Entonces la gente empezará a aceptar el microchip en las capas sencillas, y las capas intelectuales finalmente tendrán que ceder o escapar a las montañas. Por lo tanto, si nos exigen rendición sin condiciones, jamás rendiros. Pensar que somos muchas siglas, muchos grupos, muchos movimientos, muchos partidos, muchas editoriales, afortunadamente revistas, organizaciones juveniles, culturales, pero somos un solo movimiento. Decían las columnas blindadas en la Segunda Guerra Mundial, Getrennt marschieren zusammenschlagen, marchar separados golpear juntos en un punto para romper y hacer brecha en el frente. Solo así tenemos oportunidad de hacer algo. Marchar separados, esconderos en el bosque si hace falta y cuando sea necesario golpear juntos, que es lo que estamos haciendo hoy en día. Es muy importante también fomentar el optimismo. Creo que cunde en este campo un pesimismo que para mí, y lo he dicho muy a menudo, no tiene razón de ser. La naturaleza no conoce el pesimismo, ni el optimismo. La naturaleza conoce a aquellos que tienen bebés y a los que no tienen bebés. Los que tienen bebés se reproducen y existirán el día de mañana, aquí felicito a alguien que espera a alguien, pero y los que no tienen bebés simplemente desaparecerán. Los árabes, por mucho que los critiquemos en España y en Occidente, son lo que han sido siempre. No son mejores ni peores, siguen siendo como eran en la Edad Media, siguen creyendo, leyendo el Corán, siguen creyendo en Mahoma, muchos de ellos siguen con Chilaba y siguen, pues se afeitan cada 2 o 3 días, y aquí nos afeitamos cada día. Bueno, pues no quedan tan guapos en las fotos, pero no es especialmente grave. Pero el hecho de que los árabes sean así no supone en absoluto tener que negarles la posibilidad de tomar la palabra y de defenderse. Los árabes, como digo, son como eran. Por lo tanto, si ellos vienen a Europa, vienen a Occidente y vienen a España, es porque nosotros les dejamos venir. Ellos allí se mueren, unos de hambre, otros no se mueren de hambre, pero tienen coches peores, tienen carreteras con agujeros. Y la naturaleza, esto es muy importante, no conoce el vacío. Donde tú no estás, está otro. Si tú te vas, vendrá otro y lo cogerá. Entonces, nosotros como europeos hemos de defendernos de una inmigración planificada desde las altas esferas. Como sabéis, vivimos en un estado de diseño masónico y planificación sionista que pretende eliminar a la raza blanca mediante el mestizaje, importando 30 millones de afroasiáticos. A España en los planes le tocan 10 millones, como llevamos 3 nos faltan 7 todavía. Pero hay que pensar que estos árabes son como son, eran como eran, aquí están mejor, tienen seguridad social, les dan incluso dinero si tienen varias esposas y muchos niños, y ya no hablar de los árabes, hablar de los judíos con una frase famosísima de Ortega y Gasset que alguna vez hemos comentado. Él dice, los judíos en la Edad Media tenían el oro del mundo y el dinero, y estaban en los guetos, eran el desprestigio de la sociedad. Simplemente prestaban dinero a algunos reyes para las guerras y ahí se quedaban y nadie los quería ver salir del gueto. Hoy en día los judíos no han cambiado, tienen el oro y tienen el dinero del mundo, pero tienen el poder. ¿Quiénes han cambiado aquí? Los que hemos cambiado hemos sido nosotros. Nosotros hemos perdido los valores, hemos perdido la fe política, la fe cultural, las raíces de nuestra milenaria cultura grecolatina, humanista, ilustrada y cristiana, y nos hemos hundido en el mare magnum de la democracia. Por eso no hay que criticar tanto a veces a los árabes y a los judíos, que son lo que siempre han sido y son y se comportan como siempre se han comportado, sino a nuestra propia gente, que todos hablan, habría que hacer, pero nadie dice hagamos. Todos hablan de que estos árabes tienen tantos niños, pero ¿cuántos europeos tienen niños? Todos hablan, hombre, es que estos árabes tienen una fe fanática y son capaces de inmolarse con una bomba. Y que cualquiera de vosotros, ¿quién de vosotros sería capaz? Yo no estoy recomendándolo y desde luego no se os ocurra hacerlo. Pero ahí demuestra una fuerza que tienen ellos y no nosotros. De ahí que la única solución, para cerrar mis palabras y no alargarme demasiado, es recuperar el orgullo cultural de Europa, o recuperar el orgullo artístico, nacional, racial, étnico y también religioso, porque se ha discutido mucho esta cuestión, pero es evidente que la Europa que conocemos hasta el día de hoy, hasta anteayer, era la Europa que entre el cinturón de oro de Moscú con las catedrales ortodoxas, o las pequeñas cruces célticas de Irlanda, las pequeñas iglesias vikingas de Escandinavia, o las pequeñas iglesias visigóticas o románicas de España, era un continente cristiano, con una fe unida. Hasta que vino el señor Lutero y dijo, esto lo voy a dividir todo. Y entonces empezaron a salir los calvinistas, los zwinglianos, los del séptimo día, los baptistas, los amish, y así estamos hasta el día de hoy. Entonces, no es tan importante discutir aquí de qué religión hemos de ser o no, cada cual puede pensar y ser bienaventurado a su modo, pero tener en cuenta que Occidente no lo uniréis en una nueva religión de los platillos volantes, o en una nueva religión de que cada cual piense en lo que le dé la gana, o en una nueva religión de que el dinero o mi coche. Solo con una Europa con fe, Europa es salvable. De lo contrario, no hay salvación posible. Gracias.